Y ahora sí, nos vamos hasta Salamanca, donde como siempre nos espera Raúl Según. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Besito, ¿qué tal? Vamos. Bien, ya vamos recuperándonos. Cogiendo energía. Cogiendo energía después de ese trompazo, ¿verdad? Con la moto. Sí, sí, pero bueno, ya se va curando, nos dan mimos, así que aprovechamos vilmente también de eso. Sí, durante todos estos últimos días, ya nos lo anunciaste la pasada semana, el Festival del Cómic de San Diego, un acontecimiento verdaderamente increíble, con decenas, con cientos de miles de visitantes y con atención mediática de los grandes medios de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo ha ido la convención? Pues la verdad es que, bueno, aunque para los españoles desde aquí queremos darles un abrazo, porque bueno, recordamos que había tres españoles nominados a los premios Eisner. Este año no ha podido ser, el año pasado lo ganó Salva la Roca, este año no ha podido ser, pero bueno, aún sigue siendo ganadores. Y la verdad es que está siendo una Comic Con muy centrada en los cómics y en todas las franquicias que van a saltar al mundo del cine y de la televisión, y toda esta cantidad de movimientos que a mucha gente le está sorprendiendo últimamente con todos los anuncios de películas, que bueno, vamos a ir resumiendo y ir contando porque hay alguna cosa muy curiosa. O sea, que se está moviendo ya mucho dinerito, ¿no?, con las franquicias. Se está moviendo, además, muchísimo, muchísimo dinero, porque hay algunas que caducan. Las franquicias, estamos acostumbrados a ir a hablar de este término cuando hablamos de las grandes cadenas comerciales o de alguna de las grandes cadenas comerciales o cadenas de restaurantes o de ropa, en donde alguien decide invertir en determinada marca, en determinada firma, alquila un local y bueno, compra una franquicia de X marca. ¿Viene a ser lo mismo con el mundo del cómic? Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí fue un poquito por supervivencia. En los años 90, la verdad es que hubo una crisis, aparte de económica, muy grande en el mundo del cómic a nivel creativo, y quizá el mayor ejemplo fue Marvel, ¿no?, que llegó incluso a estar cerca de la quiebra. Entonces aprovechó y vendió a ciertas distribuidoras, a sus grandes franquicias, a sus grandes eventos, ¿no?, a Spider-Man, a la Patrulla X, a los Cuatro Fantásticos, por citar tres ejemplos a nivel importante, para que otras empresas los explotaran y, bueno, pues aprovecharan un poquito y tuvieran un poquito de desahogo económico, ¿no? Entonces, bueno, pues después de que este año se haya comprado Disney, ¿no?, la gran franquicia Marvel, vemos como curiosamente Marvel posee los derechos de, por ejemplo, los Vengadores, Thor, Iron Man, Capitán América. Sin embargo, hasta dentro de unos años no va a haber un duro de todo lo que se haga referente a Spider-Man. Fíjate. Y entonces Disney se supone que quiere recuperar también esos derechos que ha perdido Marvel, o que los tiene cedidos, ¿o no? Los tiene cedidos hasta el 2014. Todas estas franquicias que hemos comentado las tiene cedidas hasta 2014. Entonces, por eso hace poquito comentábamos que ya había un nuevo Spider-Man anunciado, se ha anunciado una película en 3D de los Cuatro Fantásticos, incluso una muy curiosa, Los Hombres de Negro, que la película de Will Smith sigue siendo un cómic que era de Marvel y lo tenía cedido. Y también hemos visto que ha salido un tráiler en 3D. ¿Qué ocurre? En el 2014 todos esos derechos que estaban cedidos pasan a la nueva Disney Marvel. Aprovechan para poder sacar el resto de películas. Mientras, tanto Sony como Fox está haciendo producciones para sacar dinero. Recordemos que las tres últimas películas de Spider-Man han superado solo en taquilla y en Estados Unidos los 1.200 millones de dólares. Con lo cual van a intentar de aquí al 2014 explotar a todos los niveles las franquicias que les fueron cedidas en los 90. Porque así más o menos, ¿qué rumor hay de la primera película basada en un cómic en 3D que se va a hacer? Pues bueno, la primera que está en 3D anunciada y que tendremos será en mayo de 2011, Thor. Hemos visto ya por fin los primeros cascos, el trono de Odín, y la primera que va a aparecer va a ser Thor en 3D, también el Capitán América, y bueno, pues van a aprovechar un poquito toda esa parafernalia a la espera, lógicamente, de otras franquicias, como comentamos, como Men in Black, en lo referente a Marvel, ¿no? Porque luego también tenemos la otra parte, la vertiente de la Warner y la DC, que eso realmente es muy curioso, y la verdad es que es una cosita para comentar. Porque bueno, partimos de una base, cogemos, si decimos a alguien DC, siempre nos viene a la cabeza Superman, Batman y Wonder Woman, ¿no? Uh-huh. Se suele decir que es la trinidad de la DC, y bueno, pues pertenecen entre comillas a la Warner, porque igual que Wonder Woman sí tiene los derechos en propiedad, y en Batman, aunque vayan sacando películas, tiene un colchón amplio, más o menos hasta el 2030-2040 de explotación, porque llegaron a un acuerdo con los herederos, con Superman tenemos una movida bastante interesante ahí. ¿Cuál? Cuéntanos. Pues comentamos hace también un par de añitos que salió el juicio que la mitad de los derechos de Superman, sí, pertenecían a Warner y la otra mitad a los herederos de los creadores. Porque bueno, también recordemos que no vieron mucho dinero de la primera película de Superman. Entonces, el litigio les permitía a la Warner que mientras explotara una vez cada 10 años la franquicia de Superman, podía seguir rentabilizándola a nivel audiovisual. Perdón, una vez cada cinco. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que durante mucho tiempo eso se cumplió en series como Smallville, en películas para televisión, en radio, en animación. Sin embargo, el nuevo acuerdo les obliga a que en caso de que antes del 2014 no se haga una película, esos derechos automáticamente pasan a los herederos. Con lo cual podríamos encontrarnos, como comentábamos, la paradoja de que si no se hace una película antes del 2014, Superman podía recalar en el Nueva York de Spiderman. Pero lo más lógico sería que hubiera película de Superman antes de ese año, claro. Bueno, pues como la Comic-Con es como es, ha salido ya el primer rumor de que Nolan, el director y guionista de las dos últimas películas de Batman, ha puesto a todo ese equipo de producción a preparar tanto Batman 3 como la nueva película de Superman, en la cual, pues bueno, esta vez el malo no va a ser Lex Luthor, sino va a ser Juicio Final, el alienígena que mató Superman en los años 90, para poder hacer una película de acción en un tiempo récord, porque tienen que escribir, producir y sacar al mercado antes del 2014. Estamos hablando de que una película de superhéroes media, entre preproducción y producción y postproducción, suelen ser unos 2-3 años mínimo. Con lo cual, vamos a andar un poco justos y todo el mundo... ¿Pero qué fecha cuenta? ¿La del comienzo de la producción o la del estreno? La del estreno. O sea, se tiene que estrenar, tiene que estar en los cines. Como si fuera la típica carrera de los Oscars o de los Goya en su momento, que la tienen que estrenar, aunque sea en una ciudad de Alaska perdida la mano de Dios, pues tienen que aprovechar y hacerlo cuanto antes. Lo que pasa es que el reto es muy complicado, porque pues, les puede salir un churro con tan poquito tiempo. La verdad es que en este caso, a nivel creativo, va a estar un poco en segundo plano. Estamos hablando de que actualmente la franquicia de Superman puede generar aproximadamente el 80% o el 70% de todo el dinero que produce la Warner. Uh-huh. En tema de, no solo es en películas, sino es en tema de merchandising, de series, como comentamos, Smallville en su momento, y toda la parafernalia que lleva asociado a ellos. Incluso los parques temáticos, aquí en España tenemos uno, que bueno, pues solo por tener esa atracción cobran una auténtica barbaridad. No me digas. Sí, o sea, todo lo que tenga que ver los espacios dedicados al mundo del cómic pagan unos derechos de reproducción que tienen que pasar por los cánones y los trámites de la Warner. Son los que deciden si esa atracción se ajusta al estilo que quieren imponer en los parques de la Warner con toda la temática del universo DC. Bueno, cuéntanos alguna cosita más respecto a este mundo de las franquicias, alguna cosita relacionada con este verano, como lecturas recomendadas en todo el mundo de lo mágico y de lo fantástico, pero sin olvidarnos del fenómeno zombie. Hombre, la verdad es que lo del fenómeno zombie está acaparando todas las librerías, ¿no? Tenemos incluso versiones del Quijote en su versión más zombie. Y bueno, pues también una de las grandes noticias es que en otoño va a aparecer Los Muertos Vivientes. Es una serie de... ¡Qué maravilla! Sí, sin embargo, suena un poco extraño, pero va a ser quizá la serie revelación de la temporada. Hola. Nos vamos junto con otra que comentamos dentro de un minutito. Van a ser las dos grandes series. Los Muertos Vivientes como cómic está tratada en blanco y negro y nos cuenta la supervivencia de un grupo de humanos después de un apocalipsis zombie. Eso lo hemos visto en miles de películas, sin embargo, esa lucha, esa intensidad, ese pequeño clima y pequeño microcosmos humano realmente es muy curioso. La serie llevan en español unos cuantos tomos, además salen baratitos, y va a gustar mucho. Se han arriesgado a hacer una serie, en un principio van a ser 6 episodios, y bueno, pues la están lanzando con mucha parafernalia es muy cercana al cómic, muy real, muy bien llevada y está dando mucho que hablar, incluso más que Green Lantern, que es quizá una de las apuestas más grandes que tiene DC en Estados Unidos, ¿no? Como parte de la siguiente, de la temporada que viene. Y después, la otra franquicia que va a llamar mucho la atención, esta vez en fantasía medieval, va a ser Juego de Tronos. La gente lleva esperando... ¿Llega al cine? Sí, sí, llega a televisión. Llega a televisión. Televisión, claro, es que hacen falta 800 capítulos para cubrir lo que ocupa la novela Río, ¿no? Sí, sí, sí, va a ser... va a dar un poquito de miedo porque en teoría van a ser 22 episodios por cada libro. En España tenemos 22 solo... episodios por cada libro, pues estamos hablando de cuántos episodios entonces. Pues nos iremos a 7 temporadas. Madre claro, mía. Claro. Con lo cual, ahí más o menos tenemos tiempo perdido, tenemos principio y fin. Lo que más miedo da a todos los fans es que solo hay 5 libros publicados en inglés, 4 en español y el hombre... Pero 4 en español con varios tomos cada uno, ¿eh? Bueno, en algunas ediciones, claro. Sí, en algunas ediciones, sí, sí, sí. La verdad es que estamos hablando de publicadas aproximadamente unas 3.000 páginas aproximadamente. Con lo cual, pues bueno, va a llamar mucho la atención a la gente que no se haya acercado nunca a la fantasía, que realmente todo el mundo ha leído en su momento El Señor de los Anillos o La Princesa Prometida. Sin embargo, esta serie es mucho más adulta, mucho más seria. No es fantasía de magia pura, todo muy bonito, sino que realmente es muy oscura, más tirando a lo medieval que a la fantasía más clásica, y va a sorprender tanto a propios como a extraños. Hemos visto el primer tráiler, en la Comic Con han sacado un tráiler un poquito más largo, de un minutito más, y bueno, pues la gente se ha vuelto completamente loca. Claro, además es que cada vez hay más público captado con este mundo de la fantasía. Claro, y aparte también, si muchas veces en hora y media no eres capaz de contarlo, cuéntalo en una serie que realmente tiene mucho más público, mucho más adecto y muchos más adeptos, y lo puedes mover mucho mejor. Actualmente la gente ve más series que películas, es mucho más curioso. El mercado de las series genera más fenómeno fan, genera mucho más merchandising detrás. Tenemos el ejemplo más claro en Perdidos, y claro. Bueno, pues Juego de Tronos se va a convertir en una de estas franquicias que nos va a dar durante mucho tiempo mucho que hablar. Desde luego que sí, se ha convertido en un movimiento silencioso enorme, pero con una cantidad de aficionados y seguidores verdaderamente espectacular. Raúl Según, no tenemos tiempo para más, pero eso sí, para agradecerte toda tu colaboración durante esta temporada, por supuesto que lo tenemos, ha sido un placer. Y bueno, no te digo nada, no te digo hasta septiembre, porque durante el mes de agosto vas a estar acompañando a Martín en algunas cosas, pero digamos que la vuelta a la normalidad y al ritmo común pues será a partir de septiembre. Exactamente, vamos a estar aquí en verano. También aprovechamos invitar a la gente que el miércoles vamos a estar con los amigos de Planeta Duna en la radio, aprovechando a hacer un pequeño especial, y después con Martín, que son grandes rosamenteros, con Martín el resto del verano, con unos cuantos especiales y un par de sorpresitas que aguardamos para entretenerlos durante todas estas vacaciones, que vosotros las tenéis bien ganadas. Pues yo te envío un besote, que descanses mucho y te tienes que sentir muy orgulloso, porque el cómic, desde que empezaste con nosotros en La Rosa, hoy por hoy es noticia en los informativos, y la verdad es que eso no se ve todos los días. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Un abrazo. Un abrazo.